caballero con los hombres. Galante con las mujeres. Tierno con los niños. Implacable con los malvados. Así es, Calimán, el hombre increíble. En su nueva aventura escenificada en México. Los misterios de Bonampak. Interpretados estelarmente por el primer actor, Miguel Manzano, con Luis de Alba, Genoveva Pérez, Roberto Reséndiz, Dolores Muñoz Ledo, Eduardo González Pliego y como narrador Isidro Olase, e interpretando a Calimán, el propio Calimán, un libreto original de Víctor Fox. ¡Calimán! El profesor Mendoza, el jefe Chan Macó y los demás lacandones permanecían fuertemente atados contra los árboles, después de haber construido una gigantesca balsa en la que el capitán Scott escaparía con las joyas robadas de Yiku Hall. Habían presenciado horrorizados cómo el malvado asesino Roscoe, obedeciendo las órdenes del capitán, mataba cobardemente a los 5 hombres que habían sido sus cómplices. El capitán sabía que la balsa no iba a soportar el peso de los tesoros y el de varios hombres, y optaba por asesinar a quienes habían sido sus amigos. Roscoe los había matado de certeros disparos ante el asombro del profesor y del propio Chan Macó, quien sospechaba que ellos serían las siguientes víctimas. Después, el capitán ordenaba a Roscoe que fuera hasta los pantanos para matar al último hombre, mismo que vigilaba a la joven Mariela, atada de manos y colgando sobre los pantanos. Roscoe tenía órdenes también de matar a Mariela, pero para entonces Calimán, habiendo logrado escapar de la cueva en compañía del pequeño Solín, había rescatado a Mariela, salvándola de una muerte segura y atacando al guardia con un dardo somnífero que lo dejaba como muerto. El profesor Mendoza y el jefe Chan Macó, atados fuertemente contra los árboles, se inquietaban al escuchar los disparos que Roscoe hacía contra Calimán allá lejos, en los pantanos. ¿Oíste, Chan Macó? Sí, Novochul. Disparos allá, en los pantanos. Precisamente donde está mi hija Mariela prisionera. Ay, temo que ese malvado de Roscoe haya atentado contra mi hija. Algo siniestro trama, puesto que el capitán fue hacia los pantanos también. A matar al último de sus cómplices, al hombre que vigilaba a su hija, Nogotzul. Sí, también quizá a matarla a ella. Oh, Chan Macó, ¿qué hacemos? Aún es tiempo de escapar. Las ligaduras que atan mis manos contra este árbol están flocas. Puedo romperlas y... Nada ganaríamos. El capitán y Roscoe están armados. Si pongo en libertad a mis hermanos, todos juntos atacaremos. Sería derramar sangre inútilmente. Además, al menor síntoma de rebelión, el capitán ordenaría cortar las lianas que sostienen a mi hija sobre el pantano y ella moriría. No, no, Chan Macó, no. No queda otro recurso que esperar, esperar. Nogotzul, levanta tus ojos al cielo y mira. Ya llega la luna. Pronto saldrá. Sí, pronto saldrá la luna. Y es entonces cuando el capitán escapará a bordo de la balsa. Debemos esperar, Chan Macó. No tenemos más remedio que esperar. El sol se ocultaba lentamente en el horizonte de la selva. La noche avanzaba cubriendo de sombras la jungla y otra sombra, la de un hombre atlético, con el torso desnudo y requemado por el sol, luciendo un albo turbante con esmeralda al frente, se deslizaba sigiloso hasta donde permanecían inmóviles los prisioneros. ¿Eh? ¿Quién es usted? ¿Quién es usted? Mi nombre es Calimán.